Mi Gym en Casa, episodio 316. Bienvenidos a un nuevo episodio solo para socios. Os invito a que si tenéis opción en vídeo lo podéis ver también por ahí el directo y si no, pues aquí os dejo con el audio. Lo he hecho en el gimnasio, con lo cual se pierde en alguna pregunta, ¿vale? No en todas, parte de la información, ya que me pongo a hacer el ejercicio. Con lo cual, ya os digo, podéis escucharlo en audio como estáis haciendo desde el podcast Premium, pero si os queda alguna duda o alguna cosa no queda clara, pues os invito a que vayáis a la web, abajo del todo en el apartado blog, episodio 316, o si no ponéis en Google Mi Gym en Casa 316, y podéis ver el vídeo de este episodio. Bien, sin más, pues os dejo con él. Bien, primero de todo vamos a comenzar a ver vuestras preguntas. Bueno, espero que estéis bien. El rollo este del coronavirus, que si lo habéis pasado ya y lo hayáis pasado de forma muy leve. Yo os comento así a modo de anecdótico. A mí justo esta mañana, por tema laboral, por trabajar en servicios esenciales, me han hecho la prueba y he dado positivo por anticuerpos y no lo tengo. O sea, no me he enterado de que lo haya pasado y ya lo he pasado. Así que, bueno, he tenido suerte. Es cierto que parece que solo escuchamos los casos graves, ¿no? Pues oye, que también, por restar un poquito de miedo, que también hay mucha, mucha gente que lo pasa asintomático. Lo que pasa, como todavía no hemos, a la población en general no se están haciendo pruebas, pues que no hay ese altavoz, ¿no? Así que, bueno, también transmitir un poco de tranquilidad. No sabemos cada uno cómo lo vamos a pasar, pero que en mi caso en concreto pues ha sido asintomático, ¿no? Que también nos llegue también esas otras noticias, ¿no? De casos leves o que ni siquiera te enteras. Bien, voy a ver si me da un poco la cara así oscura de este lado, así quizá un poco mejor. Bueno, estoy aquí con los focos al lado y es difícil, como están tan cerca, es difícil. Venga. Vale, vamos a pasar ya a vuestras preguntas. Sabéis que podéis, bueno, cuando llegáis si queréis saludar, podéis mandarlas por el chat y nada, vamos ya con ellas. Vamos a ver, primera pregunta. Bueno, me quedé en el otro directo que hicimos, como era directo en la habitación, era solo que me vierais la cara hablando. Hoy he traído, bueno, me he traído el, buenas Goizalde, me he traído el ordenador y todos los bártulos al gimnasio para explicar algunos ejercicios. También he traído material, ¿vale? Que el otro día, y quería empezar por lo de la comba que nos dejamos. Los tipos de comba un poco lo expliqué, pero no os enseñé tipos de comba, ¿vale? Yo los tengo aquí, mirad. El que os recomiendo para empezar y para a nivel intermedio, que son ahora mismo los grupos que, perdón, los cursos que tenéis en la web, este tipo de comba, ¿vale? Con este grosor. Ese que es bastante gruesa. Esto lleva rodamientos. Esta no gira porque tiene. Está metido el nudo, el de mis hijas, y para ir alargándoselo, pues por eso no deja girar. Pero vamos, esto va con rodamientos. ¿Veis ahí el rodamiento? ¿Vale? Eso es un rodamiento y gira de lujo, ¿veis? Esta gira de maravilla. Este es del Decathlon, pero podéis encontrar también en Amazon, ¿vale? De este tipo. No recomiendo con lastre. No es que sea que esté mal que tenga lastre, sino que ya una cuerda de este tipo normal nos va a costar moverla. Entonces, con lastre mucho más y creo que se desvirtúa un poco el ejercicio, ¿vale? Pero es mi recomendación. Luego, oye, pues, si aún así lo queréis con lastre, pues tampoco habría mayor problema, ¿vale? Eso para nivel básico intermedio. Si controláis un poquito más, que tengo aquí un montón de mango, esto es un mango de unas que tenía, un montón de tipos, para que veáis. Luego también tengo unos mangos bastante profesionales, que son estos, ¿veis? Son de otra cuerda, de una bastante pro, que es de este tipo. Estas son las de cuerda tipo de crossfit o cuerda de velocidad. Esto es mucho más fino. Esto es un alambre como de cable de la bici. Mirad, ¿lo veis ahí? Vale, es muy finito. Entonces, esto es un alambre recubierto de goma. Es muy rápida, nos cuesta menos moverla y tal, pero la degradación es brutal. Si lo hacéis en un suelo de gimnasio, tipo como el que tengo yo aquí de estos de, ¿lo veis? De estos de goma, pues guay. Pero si lo hacéis en la calle, en asfalto, os dura la comba 3 días. Entonces, si lo hacéis en la calle, por muy pro que seáis, no os lo recomiendo. Y para nivel intermedio, se me ha caído, os recomiendo esta de aquí. Esta es como la primera que os he enseñado, pero más fina. Es decir, como la mitad de fina, ¿vale? Pero esta tiene, no se aprecia obviamente, ¿eh? Ahí, bueno, igual un poco así. Está súper usada, esta tendrá 4 o 5 años. No la uso a diario, sí todas las semanas. Y la he puesto unos mangos, la he tuneado, unos mangos de una cuerda más pro. Vamos, estos sean los de la amarilla. Esto es intercambiable, es que es algo muy sencillo. En el curso de comba tenéis cómo se cambia y cómo se ajusta. Ahí. y este es el que uso. Entonces, si lo utilizáis para exteriores, una de este tipo, ¿vale? Que sois bastante pro y tal, pues una de estas con la con el cable finito, ¿vale? Estar bien, pues, con este tipo o con el cable tal cual. Pero ya os digo que es como se, cuando se pela el cable le salen hebras y te destrozas. Entonces, si lo hacéis en exteriores, este tipo de goma no lo recomiendo, porque todas estas, aunque se ve que es de goma, está por dentro cubriendo una parte metálica, ¿vale? Venga. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro. Mi recomendación, pues eso, es una de este tipo. De hecho, tengo un vídeo por ahí haciendo 10 dobles de comba, lo tenéis en YouTube. Dobles es que pasa dos veces, ¿vale? Con cada salto, haciendo 100, perdón, y lo hago con una de estas. O sea, que estaba probando, o sea, que se puede hacer perfectamente. Lo otro te optimiza más el esfuerzo, pero con una de estas se hace perfectamente, ¿vale? Y tenéis comba para toda la vida. Bien, vamos ya con las preguntas más directas de hoy, más nuevas. Dominadas con la mano izquierda. Sergio, una pregunta. El tema es que puedo hacer dominadas a una mano con la mano derecha sin demasiado problema. La cosa es que con la izquierda apenas me muevo de la posición de bloqueo. ¿Hay algún ejercicio que me pueda ayudar? La verdad es que el brazo derecho lo tengo algo más desarrollado, la verdad. El Mengol. Bien, el Mengol, te cuento. Todos tenemos un brazo más desarrollado que otro, una pierna más desarrollada que otro. Cuando haces una dominada a un brazo, se nota muchísimo más. Yo cuando hice el plan para la dominada a un brazo, con el brazo derecho conseguí hacerla, con el izquierdo todavía no conseguí. O sea que es normal, ¿vale? Entonces, lo que te recomiendo, podría decirte ejercicios de bloqueo a 90 grados, más allá, más abajo. Lo que recomiendo es que te hagas el test, que sigas el plan para la dominada a un brazo, que te lo dejaré en las notas de este directo, que luego aparecerá abajo de todo en la web, en blog, ¿vale? Pero aún así, en el grupo de Telegram que estás ahí, os lo pasaré y por correo. Que sigas el plan, que hagas el test como para la dominada con la mano izquierda, y aunque con la derecha te cueste menos, que hagas el test completo. Y es fácil que consigas hacer una dominada. Y luego, cuando hagas el test, después del plan, si haces una con la izquierda y con la otra te haces dos o tres, ¿vale? A pesar de ser un entrenamiento menos, ¿cómo decirlo?, menos específico para la derecha, pero vas a ir entrenando el gesto, tu cuerpo se va a hacer más eficiente en él y lo vas a sacar con la mano izquierda también, ¿vale? O sea, vas a sacar con la izquierda y seguramente con la derecha. También puede pasar que acabes el mes completo del plan y que no acabes esa, que no consigas esa dominada. Bueno, pues seguimos, ¿vale? Y a mí me costó, creo que 3 meses conseguirla. O sea, que depende de lo lejos que estemos, pues nos va a costar más o menos tiempo. Es importante, esto nos pasa con todos los ejercicios. Lo vimos, no sé si la vez pasada con las zancadas, que hay una pierna, o sea, siempre hay una pierna a un lado del cuerpo que es más fuerte que el otro. Entonces, cogemos el ritmo de la parte débil, de la parte más floja, y el derecho o el bueno, pues ya se irá poniendo, se irán ajustando. Porque si trabajamos el bueno, ¿qué va a pasar? Que vamos a ir haciendo más compensación, o sea, compensación negativa para el otro lado. De esta forma, lo vamos igualando, ¿vale? Bien, Hermengol, siguiente pregunta. Si no queda claro lo que sea, me vais aquí contestando en el chat. Mirad. Continuamos. Huaraches para correr. Hola, Sergio, consulta. ¿Hay publicados tips para correr con sandalias? Tengo unas que compré hace un tiempo y luego de unas pruebas las dejé de lado por molestias. Quiero darles una oportunidad. Bien, Cristian. Bien, lo primero de todo, ¿para qué las queremos? Cristian es corredor de montaña. Además, corre bien rápido, o sea, de un nivel alto. Entonces, imagino, Cristian, que las quieres para correr. Bien, las sandalias tienen, independientemente de la amortiguación, que ahora lo veremos, las sandalias o huaraches para correr de este tipo, estás casi la chapa, ¿eh? ¿Ya veis? La movida. La peculiaridad que tienen es que, un poco mejor, es que es el, pues, obviamente, la sujeción del pie. Para correr por montaña se nota muchísimo el llevar el pie sujeto o no, sobre todo en las bajadas, ¿vale? Yo las he probado para caminar, para correr por pista y de maravilla, incluso descalzo, con Five Fingers, bien. Pero, por ejemplo, para carreras de montaña o zonas, yo subí el pico más alto que tenemos aquí en Guadalajara, el Ocejón, para un par de años ya, subí descalzo y bien, y al bajar ya iba con el pie cansado y me puse sandalias, que es lo que llevaba. Llevaba unas botas, por si acaso, pero llevaba sandalias. Huaraches, lo mismo, ¿vale? Y el problema que tienes en subidas y en bajadas bastante pronunciadas es que el pie se desliza sobre la superficie, aunque llevas la cinta que va sujeto, pero en esas condiciones, en esos desniveles, el pie se desliza sobre esta y es súper incómodo. Acabas hasta con rozaduras, o sea, es fatal. No lo recomiendo, bueno, no lo recomiendo. Recomiendo que lo pruebes y lo vayas viendo, pero en ese caso es bastante complicado por el tema de la lazada. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, fijaos, estas son de suela de neumático y pesarán estas pesarán el doble que este tipo de chancla, de sandalia. Entonces, el peso que tiene la sandalia también influye mucho en que se deslice más el pie o menos, ¿vale? Porque va bailando y es peor. Entonces, casi mejor su vibra. Y luego otra cosa importante es la adaptación que tengas con las zapatillas que utilices. Es decir, ¿cuánta amortiguación utilizas? Si tú vas a utilizar esta, que es de sola vibran de un centímetro, pues sí se ve. Ahí lo veis, ¿no? Bueno, si lo veis bien, realmente son dos suelas de 0,5 pegadas. Yo utilizaba siempre de 0,5, la más fina que hay, pero han puesto por la zona que yo suelo correr un kilómetro de una zahorra horrible para ir descalzo, perfecto para los coches, pero para ir descalzo no es lo mejor, y le puse dos porque iba fastidiándome, ¿vale? Esto amortigua bastante para ser una URH, es una amortiguación bastante interesante, pero por ejemplo esta, la que hemos visto antes, que es de suela de neumático, aparte de ser más fina, ahí se ve, esta, son 6 o algo así, ahí se ve, es súper rígida, súper dura, entonces es prácticamente, bueno, no, es como ir sin amortiguación. Entonces, sumado al que el pie se pueda mover por la para adelante y para atrás de la zapatilla, tienes que sumar la amortiguación, ¿vale? Entonces, mi recomendación, pruébalas para caminar por casa, para darte paseos. Los primeros 2-3 días, la primera semana, es un rollo porque hasta que ajustas esto a, ¿sabes? Uy, esto, el pie se me mueve, tienes que ajustarlo, tal. Los 2-3 primeros días, aunque te compres unas nuevas y estás acostumbrado, como en mi caso, son un rollo porque tienes que adaptarlas. Luego ya cuando te haces a ellas, sobre todo te las ajustas bien para tu pie, perfecto. Y luego empieza a trotar con ellas poco a poco y ves probando, ¿vale? Pero para pista y tal, yo creo que está guay, pero para carreras de montaña y tal, lo veo un poco, ya te digo, no es lo mejor, pero lo mejor es que lo pruebes. Igual tú te adaptas perfecto, pero para las bajadas, que como si te corra el pie sobre la sandalia, ¿sabes? Incluso se puede hasta partir. De hecho, cuando más se me han partido, se me han roto, es cuando vas a un charco. En el charco coge agua esta superficie, o sea, coge agua todo esto, pesa y ¡oh! ¡Pum! Y se rompen por aquí, ¿vale? Por la sujeción. Bueno, pero eso ya son películas, ya cuando está lloviendo y tal. Venga, vamos a por otra pregunta. Vale, Cristian, claro, ha quedado bastante claro, imagino. Vale, vamos a ver. Calzado de... Oh, esta es muy buena. Calzado de running para mujer. ¿Hay calzado de running para correr con versiones específicas para el pie de la mujer? Supuestamente tienen soporte diferente. A mí esto siempre me pareció raro. ¿Es anatómicamente diferente el pie en ambos sexos? Si no es el pie, ¿el movimiento o qué? Bien, aquí he investigado, he estado mirando estudios y tal. Ya os digo, tampoco me he dedicado... a ver, perdón, gracias. Sí, son duras y pesadas. Exactamente como dices, son molestas. Vale, Cristian. Perdona. Cristian, lo que dices, mira, de hecho, estas que son de Enix, ellos las tienen como para urbanas, como para ciudad, ¿vale? Como para asfalto, no para montaña. Y yo creo, ¿sabes por qué? Porque son tan pesadas que te penalizan ahí. Yo me las compré precisamente porque esto es una salvajada de protección, la suela de neumático, pero como no amortigua y tampoco se adapta al pie, se adapta pero muy poco, ¿lo veis? Otras se adapta mucho mejor. Y pesa mucho más, es peor. Yo te recomiendo igual, si quieres probar, que compres una de estas. Pero si es para montaña, para carreras de montaña, no lo recomiendo mucho. Si es para caminos o no hay mucho desnivel, sí, ¿vale? Porque además es un poco blandito, pesa poco y es agradecido. Pero de este tipo, es que pesan tanto que... Y son tipo la de los Tarahumara. De hecho, eran más gordas. Pero ya os digo, en cuanto a zapatilla, mejor. Vale. El calzado para mujer. Bien, también pregunto, esto también lo pregunto Cristian, Diana también se interesó sobre todo por el tema de calzados para trabajar, calzado de seguridad. Ha estado investigando, y de hecho la gracia que en el grupo de Telegram vosotros ya habéis ido respondiendo, respondió Tomás, que de hecho le pedí permiso y lo puse aquí, y Tomás dice, diferencias entre hombres y mujeres, diferencias anatómicas, tanto de patrón de marcha como de... tipos, sí, forma del pie, como calzado de running y demás. Bien, a ver, por lógica pensaremos que las mujeres al tener las caderas más anchas, anatómicamente el hueso es más ancho, pues el patrón de marcha será diferente, puede ser diferente. Entonces, bueno, Tomás nos decía, la biomecánica de pisada de la mujer debido a la anchura, disposición de la cadera y por ende de las rodillas, tendencia al valgo es como a... Pues si me veis, no se me ve. Sí, me va a subir, ya que estamos aquí en vídeo. Valgo es más así, ¿vale? Como más como si fuera un montacaballo, un poco. Más postura de ese tipo. Es pues sensiblemente distinta a la del hombre. Esto en mayor o menor medida se recoge en los diseños de las principales marcas de calzado deportivo. Una curiosidad, la mujer durante el periodo menstrual produce en gran medida una hormona denominada elastina. Esto provoca que articulaciones, músculos y tendones presenten durante esos días un nivel de flexibilidad por encima del normal. Esto entre algunos sectores de atletismo de élite es sabido, y tanto es así que hay atletas que utilizan distinto calzado o distintas zapatillas durante esos días. Tomás, fijaos, ¿no? Bueno, ahí tenemos una pincelada y os voy a enseñar un poco lo que he encontrado. He encontrado tres estudios, no es algo que esté muy estudiado, ¿vale? Uno de ellos decía que hay gran variabilidad en la morfología del pie dentro de las mujeres. Es decir, no solo entre hombres y mujeres, sino han estudiado solo mujeres y han encontrado diferentes tipos de pie. Lo que han hecho ha sido agruparlos en tres tipos de pie, según la huella que dejamos, ¿vale? En curvo, semicurvo y recto, ¿vale? O sea, que para que os hagáis una idea, ya no es que dentro de las mujeres ya hay diferentes formas de tipo de pie, que los hombres posiblemente pase lo mismo. En otro estudio he encontrado que parece que hay diferencias entre las lesiones que tienen corriendo hombres y mujeres, pero los resultados que muestran estos no son esclarecedores, ¿vale? Recomienda al propio estudio cogerlos con pinzas. Y luego, caminar con zapatos de seguridad está asociado a un aumento de la actividad del vasto externo del cuádriceps, es decir, el muslo, la parte de fuera, ¿vale? Vasto externo, de isquiotibiales, la parte del bíceps femoral detrás del cuádriceps y tibial anterior. El tibial anterior, me imagino que, ¿sabéis cuál es? Pues la tibia, el que está por aquí, ¿vale? El que levanta el pie. Bien, pues han encontrado que zapatos de seguridad en mujeres aumenta la activación de esa musculatura y es probable que la causa sea una compensación a la falta de flexibilidad de este tipo de calzado, ¿vale? Y lo he puesto porque es un estudio en mujeres, que también puede tener que ver. Bien, luego la conclusión es que dependerá del fabricante. Pues mira a ver qué tipo de calzado sueles usar y mira la web del fabricante o pregunta si ellos hacen alguna diferencia o no. Hay gente que ha encontrado que es más estrecho el pie. Diana creo que nos dijo que en el fabricante que le gustaba a ella sí que era igual de ancho, pero era más duro el tejido, creo recordar. O sea, que es que luego ya dependerá de cada fabricante el tipo que haya. Pero en principio no, a ver, seguro que hay diferencias anatómicas, no sé si más en cuanto a pisada, por la cadera y demás, que la forma del pie, pero ya veis que incluso la forma del pie de las mujeres pues va a variar. De hecho, nosotros, alguien que está acostumbrado al calzado minimalista, tiene el pie mucho más ancho, ¿sabes? Tipo así barefoot, lo llevo limpio los pies, ¿eh? Vale, un calzado mucho más ancho y alguien que todavía no tiene ese pie desarrollado lo tiene más cerradito, ¿vale? También, fijaos, dentro del mismo, incluso la misma persona va evolucionando, ¿no? Así que, bueno, tampoco os puedo dar una respuesta clara, pero bueno, al fin y al cabo, pues el fabricante dirá si hace distinción, lo hace más estrecho, lo hace más ancho y demás, ¿vale? Lo que os recomiendo, que si lleváis tiempo en el minimalismo, busquéis marcas que tiendan al minimalismo. De hecho, me voy a enseñar las... De hecho, marcas minimalistas, por ejemplo, como Merrell, bueno, que tiene... Estas son las Merrell Trailgrove, que son minimalistas. Es muy estrecha. ¿Lo veis aquí? ¿Vale? Para mí es muy estrecha. A mí el pie me va... Es una talla más de lo mío y aún así me va muy estrecho. Lo llevo suelto. Así no me las pongo. En cambio, estas minimalistas, por ejemplo, son LEMS y son mucho más anchas. Este sí que va adaptado al pie. Entonces, dependerá un poco de vuestro, ya os digo, de vuestra anatomía y mirar un poco la anchura y tal, ¿vale? Si encontráis una marca que os va bien, pues oye, al final lo que hacéis es seguir comprando en ese tipo de calzado, ¿vale? De esa marca. Bien, Diana, Cristian, espero haberos contestado. No hay nada muy claro, pero bueno, al menos unas pinceladas hemos dado y gracias a Tomás por vuestro apunte. A ver, me dice Eduardo. Hola, Sergio, ¿cómo sé si mi pie es ancho o no? ¿Desde qué medida sé es ancho? Lo pregunto para poder comprar calzado. Uf, no te sé decir, o sea, no hay un patrón que diga, ah, esto es ancho, esto es estrecho. No lo sé, no te sé decir realmente. Puedes, ya te digo, si llevas tiempo, si no has hecho nada con minimalismo y tal, lo normal es que tengas un pie normal o si acaso estrecho. Fíjate posiblemente en tus dedos, ¿vale? Si tienden a hacerse más ancho, mira, voy a enseñar mi pie es súper ancho. Y en el curro se escojonan cuando me ven el pie. Lo voy a poner aquí. ¿Te pareces un troll? Un ¿cómo se llama esto? Es un hobby, ¿vale? ¿Veis? Un pie... Yo voy bastante descalzo, corro descalzo. Entonces, el pie tiende a abrirse. De hecho, es su forma natural, ¿vale? Así. El dedo... El pulgar, el dedo gordo se separa. No sé si se dice pulgar en el pie. Bueno, el dedo gordo se separa y queda aquí, ¿vale? Si no utilizamos calzado minimalista, no hemos ido mucho descalzo, pues el pie estará más cerrado, ¿vale? Cogiendo forma del zapato. Pero aún así veis que también es ancho por aquí, ¿vale? Entonces, no sé decirte, si ves que tu calzado habitual es pero si te aprieta mucho, pues normalmente busca una marca que tenga más anchura de pie, ¿vale? Ya os digo, las minimalistas suelen ser más así. Curro demasiado, dice, yo siempre fallo comprando calzado porque tengo el pie ancho, me aprieta por arriba y queda holgado de longitud. Claro, es que es lo que pasa. Antes, joder, es que antes no había alternativas, yo no las conocía. Por ejemplo, Merrell Triglof, calzado minimalista, estrecho de narices. Pero tenéis un montón, mira, tenéis LEMS, española, la que fue patrocinada del podcast, las zapatillas estas, ¿vale? Mira, si es que se ve la horma, ¿veis la diferencia? Mínimas. Tenéis LEMS lo he dicho ya tres veces. ¿Qué más tengo por ahí? Freed también, que tenéis código de descuento en la web. Freed, F-R-E-E-T, ¿vale? Voy a escribir ahí para que lo veáis. Tenéis un montón, o sea, hay Freed, ¿vale? Si tenéis dudas, mandádmelas o por correo o luego al grupo de Telegram sobre los códigos de descuento o tipo de calzado y nos extendemos un poco, ¿vale? A ver, voy a seguir con dudas. Paco, buenas tardes, Paco. Yo ando mucho descalzo y tengo 11 en la parte más ancha, pero no sé si es ancho. Joder, yo no sé, es que no tengo el metro por aquí. Si andas mucho descalzo y corres y descalzo o haces algo descalzo o no, tampoco, aparte de andar por casa. 11, no lo sé. Hay 11, vais a ir a... Voy a ir a por el metro. Me cago en... Oh, no, está cerrado ahí. Bueno, nada, no voy a por el metro. No lo sé, si alguno tenéis que tenga el pie ancho que se mida, es que no, imagino que... No lo sé, si es ancho o no es ancho. Bueno, continúo. Si no, luego, Eduardo, luego te pongo... En el grupo luego... Tú estás en el grupo, yo creo. En el grupo luego pongo cuánto voy a medir el pie de ancho para ver cómo es la distancia. También será proporcional, es decir, si tengo el pie muy largo, también será ancho, ¿vale? Ahí, no sé si hay marcas que venga la anchura, pero ya os digo que suele ser más ancha los minimalistas. Venga, pasamos de tema. Progresar en flexiones. Buenos días a todos. Sergio, tengo unas dudas. A ver si me puedes ayudar. Estoy haciendo el plan de calistenia básico. Flexiones con rodillas apoyadas y zancadas con tope, que no llego al suelo. Bien. Hago 4 series enteras de 1 minuto entre ellas. No porque no tenga tiempo, sino porque se me hace más ameno. Pero no consigo hacer aún las flexiones sin apoyar las rodillas. Solo las 8 de la primera serie. Tampoco llego a tocar con la rodilla en el suelo de las zancadas. Casi lo consigo la primera serie entera. En las siguientes ya no. Va mejorando la cosa a poquitines. Bien. Preguntas, ¿paso al nivel 4 o vuelvo a empezar desde el 1 hasta hacer las cosas bien? A ver, es decir, hemos hecho el primer bloque del plan de calistenia básico y resulta que nos hemos, ¿cómo decirlo? Nos hemos pasado de intensidad los ejercicios porque solo hacemos una serie completa y las otras no. Entonces no pasa nada, volvemos al inicio y hacemos. Os recuerdo que para empezar con el plan de calistenia básico tenemos que hacer 12 repeticiones del ejercicio que sea. Yo hago, por ejemplo, 12 flexiones en el suelo y soy capaz de hacer 12. Pues ya puedo empezar el plan que empieza con 8, ¿vale? Por eso es desde el principio. Entonces, si solo hago una serie, tengo que hacer una progresión más fácil. Puedes hacerla con las rodillas apoyadas en el suelo o lo que recomiendo es que lo hagas en un apoyo más alto, porque así también involucramos el core de forma más específica. Vamos a verlo, mira. Voy a poner el foco para allá. La idea es que en el futuro pueda compartir pantalla, pero es que ahora mismo no se coma. Entonces, y así lo puedo poner el vídeo directamente. Y tardo menos en hacer la puesta. Bien, a ver si me sigue escuchando. En vez de, ya te digo, hacer las flexiones con las rodillas en el suelo, apoyado, y con las rodillas en el suelo, que apenas involucramos el core porque no hay longitud de palanca, por decirlo así, de esta forma, vale, apretamos bien el culo, abdomen y bajamos arriba. ¿Vale? Puede ser una silla, una mesa, lo que veas tú que eres capaz de hacer, que eres capaz de hacerte 12 repeticiones. Vale, volvemos aquí a la mesa. Vale, sigo con más preguntas. ¿Es mejor hacer series completas con descanso de 1 minuto entre ellas o repeticiones de un ejercicio, descanso y mismo ejercicio? A ver, da lo mismo, ¿vale? De hecho, podéis variar casi como queráis. A mí me gusta más en circuito porque podéis hacer el circuito todo seguido o descansando un poco. Es decir, remo invertido, las repeticiones que te hagas, que ahora hablaremos de remo invertido. 8, las que toquen. Puedes descansar un poco o si te ves ya bien, puedes hacer las flexiones seguidas y es un trabajo también más aeróbico, ¿vale? Más metabólico, más cardio, por decirlo entre comillas. Y luego salir de las zancadas y ya descansas 1 minutito o 2, ¿vale? Si es porque acabas muy castigada, descansa un poquito más. Si como dices es porque vas entretenido y lo estás haciendo bien, pues puedes descansar un poco menos, ¿vale? Lo puedes ajustar o hacer las 3 de ritmo invertido seguidas, sí, pero con descanso. Y sí que hay que meter descanso sí o sí, al menos 2 minutos, pero lo recomiendo hacer en circuito porque mientras haces uno, descansas un poco del otro, ¿vale? No es un descanso puro, pero es como dices tú, se hace más entretenido y tardamos menos tiempo en hacer el entrenamiento. Vale, pregunta, calentamiento. Suelo hacer 30 minutos de bici antes del plan. ¿Cuándo es mejor calentar? Sobre todo la parte superior, antes o después de la bici. Ahora hago primero calentamiento, luego 30-40 de bici y por último el plan de calistenia básico nivel 3 ahora mismo. A veces estoy 2 semanas con el mismo nivel hasta que me veo cómoda. Está perfecto, ¿vale? De hecho, la cosa es que el plan, en teoría, si va todo bien son 12 semanas, pero si la cosa no se estanca o no va bien, es parte del plan que te estanques, ¿vale? No pasa nada porque te estanques, lo vamos reajustando y tardamos más, ¿vale? Bien, 30-40 minutos de bici es demasiado calentamiento, ¿vale? Es tanto calentamiento que igual ya vamos flojos a hacer la parte de fuerza. Entonces, movilidad articular de 3, de 1 a 3 minutos, de 3 a 5 minutos de cardio, puedes trotar en el sitio, comba, que lo recomiendo mucho, sobre todo ciclistas, porque no trabajáis, los corredores sí, pero no trabajáis ese impacto, que sí, oh, es un trabajo de impacto, está mal. Sí, está mal si es excesivo, pero si no es positivo porque nos estimula la densidad ósea. Y sobre todo para mujeres, a partir de cualquier edad, ¿vale? Pero sobre todo a partir de 40, 50, es súper interesante el trabajo de salto de comba, aunque sea muy poquito, o salto en el sitio sin comba, no hace falta que tengáis comba, para estimular esa densidad ósea y prevenir la osteoporosis, ¿vale? Entonces, que me voy. En tu caso haría el aeróbico, bueno, que ahora ya puedes salir de casa, pues ya parece que nos van dejando salir, en un día aparte, ¿vale? Pero si lo quieres hacer el mismo día, yo haría mi sesión de fuerza, con mi calentamiento de fuerza, y luego ya cuando haya acabado, me hago la bici, ¿vale? Pero meter entre mitad 40 minutos de bici o hacerlo antes, al final no vas a llegar fuerte al trabajo de fuerza, ¿vale? Venga, siguiente pregunta, a ver si por aquí. Mira, Cristian dice que él le mide el pie 11 también, o sea que, y Cristian, tú eres corredor minimalista, ¿no? Aunque no vas con huaraches, pero sí llevas calzado minimalista en las carreras. Vale, a ver, continúo. Entrenar en ayunas. Perdóname, me he pegado un trago, se me queda la boca seca. He empezado a hacer ayunos intermitentes quitando la cena. Hasta ahora lo hacía quitando el desayuno. Acabo de llegar de la calle, de caminar 7 kilómetros, un promedio de 6 kilómetros por hora, 5,8 de hecho. Y antes de salir he hecho el plan de calistenia básico. Mi pregunta es, ¿necesito reponer algo o puedo hacer ayuno tranquilamente? Boizalde, bien. Puedes hacer ayuno tranquilamente. Es decir, como explico, tú te has encontrado bien, vamos a lo sencillo, tú te has encontrado bien, perfecto, ¿vale? Otra cosa es que diga, mira, jo, es que cuando hago ayuno, a ver, tú puedes hacer, entrenar en ayunas, ¿vale? Que es, está bien, ¿vale? Pero entrenar siempre en ayunas, hay gente que entrena siempre en ayunas y está perfecto, pero lo óptimo, en mi caso, recomendaría a veces entrenar en ayunas y a veces entrenar, bueno, en ayunas, ¿vale? Habiendo desayunado o más, en teoría, con más energía. Pero ya os digo, tenéis que probar, ¿vale? Si vas a hacer series que estás metiéndote mucha caña o la tercera semana de los bloques del plan, que son más intensos, quizás sería mejor desayunar para hacer un mejor, de encontrar perfectamente. Pues, vale, está bien así. Es decir, si no vemos que, joder, es que, pero tienes que probarlo. Joder, yo me he encontrado bien, mira, he hecho el plan de calistenia, luego me he salido a caminar y me encuentro perfecta o perfecta. Pues ya está. Yo el otro día estoy metiendo bastante remo, me metí una sesión en ayunas, me metí bastante caña y la hice mejor que 3 días atrás cuando no estaba en ayunas. O sea, que es cuestión de probar, ¿vale? La teoría nos dice que para hacer un entrenamiento de rendimiento, para competir, para darlo todo por el todo, pues es mejor no estar en ayunas, ¿vale? Pero hay gente que incluso compite en ayunas, o sea que no es algo, en última instancia no es algo que podamos decir esto es blanco o negro, ¿vale? Sí, para hacer una competición, si fueras a hacer una competición de caminar, pues quizá mejor que no vengas de ayuna, pero igual desayunas y vas con el estómago lleno, o sea que es cuestión de probar, ¿vale? Ya te digo, yo sí que variaría, si tienes costumbre de hacerlo del ayuno y caminar por la mañana y hacerlo y te encuentras bien, perfecto, ¿vale? Pero es cuestión de probar. ¿Qué has probado y te va bien? No necesitamos, no hay nada que diga, no necesitamos tal porque me da un bajón de azúcar, no sé qué, si no tenemos problemas. Imagino que los que empecéis a hacer ejercicio físico, habléis con vuestro médico, no hay ningún problema más allá, o sea, no hay problema en sí de hacerlo, ¿vale? De hecho, hay varios estudios, mira, hace tiempo leí uno de 3 días enteros con personas que hacían vida normal, ¿vale? No hablamos de entrenamiento, pero personas mayores con patologías y no había problema, ¿vale? Más allá, joder, pues de un hambre de la leche, ¿no? Pero no era, o sea, el estudio concluía que no había, como decía, no había contraindicaciones para realizar ese tipo de ayuno. Estoy hablando de 3 días, ¿vale? Aquí estamos hablando de saltarnos la cena, ¿vale? No, no veo problema. Si tú te encuentras bien, no hay obligación de comer. De hecho, el... ¿Cómo se llama este hombre que habla tanto del ayuno, que es tan pro low carb y todo esto? No me sé el nombre. Bueno, hablaba que luego cuando vuelves a comer, no hace falta que compense lo que no has comido, sino que tú comes normalmente lo que te pida tu cuerpo, ¿vale? Parece que tenemos aquí, que tenemos que reponer y tal, ¿vale? Pues mira, si haces ejercicio normalmente en ayunas por la mañana y te sientes bien, perfecto, o sea, continúa haciéndolo, ¿vale? Es perfecto, no ahora porque te he dicho y ahora hay días que desayunes. Si tú te encuentras bien, perfecto, ¿vale? O sea, no hay ningún, pues yo no veo ningún problema. De hecho, yo muchas veces entrenaba en ayunas, ahora ya no tengo esa costumbre, pero ¿tú te sientes bien haciendo lo que estás haciendo? Sí, ya te has respondido tú solo. Venga, continúo. Entrenar en ayunas, corrector para la espalda. Una consultilla. ¿Alguna vez probado o conocéis cómo funcionan los correctores de postura para espalda? Hace poco que los he visto y desconfío un poco de ellos, pero lo mismo son de ayuda a la vez que se fortalece la espalda y hombros. Yo tengo los hombros algo girados hacia adelante. Supongo que son fruto de muchos años estudiando y después trabajando delante del ordenador. Juan Geojeda, que estuvo en el podcast, decía en su blog de media hora de corregir la postura no puede competir con 8 horas con la postura incorrecta a diario. Y le creo, pero... ¿Puedo ayudar a algo? Tampoco son caros y recomiendan no superar los 30 minutos. Os dejo el enlace a Amazon por si queréis ver a qué me refiero. Javier. Bien. Ya os digo, no sé cómo compartir pantalla, creo que no se puede. Entonces, es como una especie como de sujetador así, pero que no te tapa las tetas, así como unas cintas, y lo que haces es pues, que te pone esta postura. Bien. Personalmente, no lo he probado, no lo he estudiado. Personalmente creo... que no merece la pena. De hecho, luego cuando lo quites, ¿no? Pues tendrás un poco a... No sé, creo que no merece la pena. Os recomiendo mucho más. Mira, vamos a ver 3 ejercicios. Los voy a decir por orden de facilidad. El primero es el pecho palomo, que llamo, que es así como de coña, ¿no? Que es juntar escápulas, o sea, sacar pecho, juntar escápulas, juntar ahí las paletillas, ¿vale? Sacamos así pecho y metemos un poco la barbilla hacia la... Esto es así, ¿vale? Si de espalda, no sé si se me verán los omóplatos. Aquí están normal, aquí están juntos, ¿vale? Y así, ¿vale? Aguanta ahí, ¿vale? Respira como si aguantas 1 minuto o así cada rato que estés trabajando. ¿Por qué este ejercicio y no la cinta esa del Amazon? Porque... ¿Cómo lo explico? Es como cuando estiramos. Si tú... Yo puedo estirar el pectoral, ¿vale? Estiro el pectoral. Ah, vale, pues sí, mira, tengo el pectoral más flexible. Pero si yo no fortalezco y, sobre todo, si yo no activo la musculatura que hace que los hombros se vayan hacia atrás realmente a su sitio original, que es lo que estoy haciendo con este ejercicio isométrico de bloqueo, en el momento que yo esté normal, otra vez no tengo tono. O sea, no he activado esta musculatura, no la he despertado, no la he fortalecido. Por mucho que estiro, por mucho que me ponga cacharros, esa musculatura no va a tirar hacia su sitio original, va a seguir tirando esta hacia adelante, ¿vale? Y eso, para mí se resume la movilidad. ¿Por qué hago la movilidad? ¿Por qué hacemos este tipo de... como con trabajo de fuerza, ¿vale? Otra opción es el remo invertido, que lo tenéis en el plan de calistenia básico, es muy sencillo. Bueno, ya lo imagino que lo conoceréis. A ver si me veis. Voy a ponerlo ahí. Está la caja, está por medio. Vale, remo invertido, lo voy a hacer en anillas, pero sabéis que se puede hacer en barra. Ya lo conocéis, ¿vale? Culo arriba, vamos subiendo aquí. Cuando subimos arriba de todo, las paletillas, los omóplatos se juntan. Y una vez más estamos fortaleciendo esa zona. Bien, y el otro, el que más os recomiendo, que está en el calentamiento de los planes de calistenia intermedios, es el remo bisagra, que es parecido al remo normal, pero enfatiza aún más el movimiento de retracción escapular. Lo tenéis en el curso de movilidad escapular, ¿vale? La parte de retracción escapular. Retracción escapular es juntar los omóplatos y sacar pecho. Es como el remo invertido, empieza igual, pero acaba, ahí está, ¿vale? La postura es así, la postura final, con los brazos como un cactus, ¿vale? Nos cuesta menos a nivel de bíceps y de dorsal, pero clava perfecta la postura de retracción escapular atrás. Bien. Javier, creo que eras Javier. Espero que te sirva. O sea, al final te compras el cacharro, eso nos cuentas qué tal va. Pero ya os digo que soy más de fortalecer, y no solo fortalecer, sino activar la musculatura encargada de corregirnos la postura. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Remo invertido en el marco de la puerta. Tengo yo mi barra. A ver. Aquí la tengo aquí atrás. Antes en el gimnasio hacía el remo invertido en una barra ancha que me permitía abrir los brazos y me facilitaba tocar con el pecho a la barra. Ahora en casa utilizo una barra de presión para puertas que solo me permite abrir los brazos a la anchura de los hombros y me cuesta mucho más. He leído en el curso de remo invertido que es más difícil, pero me cuesta bastante más, tanto que tengo que doblar las rodillas. ¿Pasa a vosotros? ¿Es normal? ¿El problema puede ser que tenga los pies muy adelantados? Pedro. Bien, Pedro. He estado probando, le he puesto en casa hay una puerta, la barra está de remo invertido, bueno, la barra de dominadas está de presión. Vale, es de presión porque tú cuando vas girando la barra, cuando tú la colocas en la pared, y cuando vas girando la barra, va expandiéndose y se queda muy apretada. Tienes que apretarla bien porque si no, puedes soltar y daros un susto. ¿Qué pasa? Pasan varias cosas. Lo primero, lo que has dicho tú, la anchura, o sea, tú cuando coges la barra, mira, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en la española, pero aquí me vais a ver mucho mejor. Si yo cojo la barra ancha, los codos van entre las manos y el cuerpo, ¿vale? Va por dentro. Entonces, la postura es mucho más natural y es cómoda. Si yo cojo la barra esta, fijaos, por mucho que sea ancho, realmente no sé si es como la anchura de mis hombros, y más o menos, pero al final es un agarre relativamente estrecho, porque encima no puedo ni coger por aquí, ¿vale? Cojo aquí. Entonces, si es mucho más estrecho, yo tengo que los codos van muy para adentro o realmente lo natural sería que fueran un poco para afuera. ¿Qué pasa? Que como estoy en el marco de la puerta, me doy con el cerco, entonces tengo que meterlos. Entonces, es, ¿sabes? Al trabajar es un ángulo, no es una postura de trabajo más desfavorable y nos cuesta mucho más. También lo que noté es que trabajar aquí en el gimnasio con el suelo de goma y tal, a trabajar en casa, si tienes tarima o es un suelo más resbaladizo, sí que yo también tenía que, o sea, lo natural, por mucho que me colocara los pies más adelante o más atrás, como decía Yago también para, como idea, lo que le pasaba a él, prueba también con los pies, pero al final vi que es que me resbalaba tanto en ese tipo de suelo que lo que tenía que hacer al final, mira, doblaba las rodillas y así era capaz de hacer las repeticiones bien y con fluidez. Entonces, Pedro, es totalmente normal. Este tipo de barras, para empezar, si no queremos hacer una instalación grande o anillas o no tenemos gimnasio, están bien, pero sí que es verdad que luego pues, se quedan un poco cojas, incluso para dominadas también pasa. Hace poco, Joaquín creo que fue, que también preguntó, que joder, con la barra esta que era tan estrecho que es que las hacía fatal, que puso otro sistema, o sea que esto está bien, pues vale 20 eurillos, pero luego sí que pues merece la pena invertir en tener una barra en condiciones o colgar unas anillas y demás, ¿vale? Bien, continúo. ¿Cuánto tiempo llevamos? 40 minutos ya, joder, ¿cómo pasa el tiempo? Venga, a ver. Colocar espalda haciendo el pino. Hola, Sergio. Abuso de tu generosidad, a ver si me puedes ayudar. Estoy siguiendo tu plan para hacer el pino. En la fase de hacer el trípode es apoyar la cabeza con tres apoyos, cabeza y dos manos, no tengo problema de fuerza. Puedo hacer la rana durante 30 segundos sin problema. Al igual que puedo estar en trípode otros 30 segundos. Estoy hablando de... son ejercicios básicos de principiantes para pino, ¿vale? Lo tenéis en el curso de hacer el pino. Ahora bien, el trípode que hago siempre acaba apoyado en la pared. Soy incapaz de alcanzar una verticalidad decente sin acabar apoyado en la pared y desequilibrado. Te dejo aquí un vídeo. Muchas gracias, Tomás. Bien. Lo que le pasaba a Tomás era que llegaba un punto que se caía contra la pared. Voy a intentar imitarlo, ¿vale? Y vamos a ver cómo podemos corregirlo. Vamos a ver, vamos a colocar un poco esto para allá, el foco para allá para que se vea bien. Pues quede bonito. Vale. Voy a colocarme ahí para que me veáis en el suelo. Vale. Ahí está. Yo creo que me vais a ver ahí bien, ¿vale? Si no, ahora lo recoloco un poco. Bien. Como decía, el trípode... A ver... Vale. Bien, el trípode, esto es un cuadradito de goma, vamos, un cuadradito, un círculo de goma, que este es solo el de Caldón o por ahí, que recorté para cuando hacía el remo apoyo, o sea, perdón, para hacer fondos pino o para este tipo de ejercicios que vienen muy bien, ¿vale? Una esterilla, porque al final en la cabeza te hace daño. Entonces, el trípode consiste en. Voy a tener la camiseta, que no se me baja. El pino con tres apoyos. Apoyamos dos manos y apoyamos la cabeza. Lo que le pasaba a Tomás era que iba subiendo y llegó a un punto que, al hacer así, ¡buah!, daba contra la pared, ¿vale? Y como que se caía para atrás. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el trípode acaba con los pies un poco más hacia las manos. Es decir, no es muy recto, sino que es un poco en oblicuo hacia atrás. Lo voy a hacer para que lo veáis. ¿Vale? Y aquí. Subo, yo tengo la pared, por si acaso me voy, pero el equilibrio lo logramos aquí, ¿vale? Un poco más adelante, ahí lo veis. Pasa un poco hacia las manos. Si no, además, cargamos mucho la cabeza, ¿ves? Nos vamos contra la pared. El que esté la pared ahí es una medida de prevención para no darnos un trompazo, porque si nos quedamos para otro nos podemos hacer daño. Pero la pared está solo para un por si acaso, no para acabar contra ahí. Entonces, lo que recomiendo, además en tu vídeo vi que costaba un poco por fuerza subir con los pies agrupados, o sea, con las piernas agrupadas, es que hagas como una especie de tijera, ¿vale? Lo voy a hacer yo ahora. Y cuando estés allí arriba, que te sirva para, con un pie, para tocar, con una pierna para tocar la pared, que digas como, ah, aquí está la pared, ¿vale? Y me vengo para otro lado, lo voy a hacer. O sea, tú estabas haciendo subir con piernas flexionadas, ¿vale? Que cuesta más, ¿vale? Y ya como que te volcabas. Pero el tronco tiene que estar, lo puedo hacer, ¿vale? Un poco más inclinado para acá, que no volcado para el otro lado. Entonces, para hacerlo bien, hacemos lo de la tijera, ¿lo ves? De aquí ya toco, ¿vale? Y ahí, ¿vale? Un poco aquí, ¿vale? Que me voy, toco con una, para no irme con todas. Para yo mantener la espalda ahí bien, ¿vale? Bien, Tomás. Espero que haya quedado un poco claro. Os dejo las notas debajo de esta pregunta, de la de Tomás. Voy a poner ahí el foco. Os dejo la lección esa del vídeo, del curso, perdón, de Pino básico. En torno al minuto 5 está explicado ese ejercicio. Además, ahí lo vas a ver que yo hago un poco más vertical, pero inclínate un poco más hacia las manos, verás cómo sale más fácil. Bien. Siguiente pregunta, a ver si hay alguna más. Vale. Hola, Sergio, tengo una pregunta. El lunes empezaré el nivel 12 del plan de calistenia y en cuanto acabe aumentará la dificultad del ejercicio de tirar y de las flexiones. Perfecto. Y de las flexiones. De aproximadamente altura encima de la cocina a altura de mesa. Guay. Para empezar con el nivel 1 de nuevo, es decir, hacer un ciclo completo. ¿Cómo hago las zancadas? Estas son el único ejercicio que hago sin ayuda. Tal cual. He de pasar a sentadillas o mejor introduzco la mitad de zancadas dobles hacia adelante y detrás o introduzco lastre, Diana. Bien, tenemos diferentes caminos. Esto va a pasar a todos o casi todos. En un ejercicio somos muy buenos en flexiones, en tal, lo que sea, en, por ejemplo, Diana, son las zancadas, y en el otro pues somos peores, no somos tan buenos, ¿vale? Entonces es algo absolutamente normal. Entonces, hacemos bien zancadas, hacemos las, creo que acaba el plan 4 o 5 series de 12 reps, volvemos al siguiente, pero ya hago suficientes zancadas. Una opción es decir, yo estoy bien así, me quedo como estoy, ¿vale? Pero si queremos avanzar, podemos meter sentadillas, podéis variar cada día. La sentadilla es lo bueno que tiene. Bueno, vamos a, venga, ya que estamos aquí, vamos a ver un poco el ejercicio, vamos a hacerlo. La sentadilla es lo bueno que tiene, hay que quitar la caja. Es que es más fácil de hacer, o sea, perdón, requiere menos fuerza, pero es más difícil de ejecutar, porque podemos fallar. Voy a ponerme aquí para que me veáis la zona lumbar. Vale, yo bajo y pues ahí incluso un poquito más, pero que mantener la zona lumbar, ¿vale? Bien ahí, bueno, tenéis el curso de sentadilla. Mirad ahí, ¿vale? Diana, échate un vistazo al curso de sentadilla. Puedes hacer, pero si vienes de hacer 15 zancadas o 12 zancadas con cada pierna, las sentadillas van a ser muy poco para ti. Entonces, está bien que lo metas algún día, ¿vale? Incluso uno de los días puedes meter el doble de las propuestas o ahí, ves probando. Pero lo que sí que te recomendaría para seguir trabajando la fuerza sería el ejercicio de subidas al cajón. Bien, como siempre, como inicia el plan, hazte una especie de test, no una especie de test, no, un test, ¿vale? Que te hagas en torno a las 12, 15 repes y busca una altura que sea, voy a decir razonable, que sea que puedas hacer esas repeticiones. Entonces, en tu caso, ¿qué puedes hacer? Yo en el curso lo hago con la altura de una silla, pero creo que es demasiado, ¿vale? Para pasar de zancadas a esa altura de golpe, a meter 12 repes con cada pierna, va a ser demasiado. Entonces, lo que te recomiendo, estoy mirando si tengo alguna banqueta por aquí, no la tengo aquí, es algo más bajito, una banqueta, un escalón si tienes en casa, ¿vale? Igual un escalón es demasiado poco, pero tienes que ir buscando entre un escalón y una silla. Tú vas a notar cuál es la altura correcta, ¿vale? En el curso de subidas al cajón, en progresiones, lo explico con más detalle. Entonces, simplemente, bueno, voy a hacer yo aquí la subida al cajón, pero vamos, esto es una salvajada porque es un cajón de CrossFit. Estos son 60 centímetros, ¿vale? No tendría sentido llegar aquí. Estamos hablando de la mitad de este cajón, ¿vale? Pruebas y haces. Llegas a ese test con unas 12, 15 repes con cada pierna. Es decir, una repe, bajas, cambias de pierna, otra repe, ¿vale? Y las zancadas son dos, o sea, cada repetición, las repeticiones no son repeticiones totales, son repeticiones con cada pierna, es decir, 12 con la derecha, 12 con la izquierda. A mí me gustan los ejercicios de zancadas, subidas al cajón que van alternando, hacer una con cada una. Si quieres hacer todas seguidas, también se pueden hacer, pero así nos ayuda a descansar un poco y se hace más ameno, ¿vale? Bien, entonces, te recomiendo subidas al cajón, pero no llegaría a que fuera una silla, buscaría un apoyo un poquito más bajo, ¿vale? Pero también para el cuerpo adoptándole poco a poco. Bien, ¿tenéis alguna pregunta más por ahí? Porque hemos acabado los que teníamos preparadas. Vale, perfecto. Pues nada más, hemos llegado aquí con 50 minutitos. Muchas gracias a todos, todas las que habéis estado participando. A ver qué dice Diana. Ya he probado escaleras de escaleras. Perfecto, mira, pues dice Diana que está con dos escalones en las escaleras. Perfecto. A ver, me dice Cristian, que ya me marchaba, ¿eh? A ver, trabajo con la computadora todo el día. He cambiado a trabajar parado. ¿Alguna contraindicación? Al principio me cansaba la cintura, luego unas semanas ya no. Tal vez un poco la planta de los pies. ¿Parado te refieres de pie, Cristian? Imagino que sí, por el tema de cintura y planta de los pies. Echad un vistazo al episodio, os lo digo, lo tengo por aquí, de hace poco del teletrabajo, que además lo tenéis en vídeo. A ver, este es el episodio... Higiene postural con teletrabajo, el episodio 306, Cristian, que además lo tienes en vídeo. Sí, de pie. Pues a ver, lo que no hagas toda la jornada laboral de pie, es decir, ves poniéndote de pie. Cuando vayas de pie y veas que te cansas, te sientas o te vas al suelo, ya como en el 306, lo explico además en vídeo, una presentación, lo podéis ver ahí de forma más clara, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido. Lo dejo en el podcast premium, también sabéis, migymencasa.com/premium, también lo tenéis ahí si solo queréis escucharlo, y luego lo colgaré en la web. Así que nada, no estoy en el grupo aún. Sí, Eduardo, mándame un correo, sergio@migymencasa.com, y te digo al apartado contactar abajo de toda la web, y te digo el ancho del pie. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por participar. Y nada más, nos escuchamos en el podcast, nos vemos en el próximo directo y vamos hablando también en el grupo. Un saludo a todos y gracias. Hasta luego.